Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, pues miren, si están todavía en camita, está el cielo despejado, pero en la mañana de las más frías, de últimamente. Sí, está como para chamarrita, pero luego a ver qué hacemos con ella, porque aunque no creo que caliente mucho el día, pues sí, probablemente la lluvia nos dejará descansar, aunque tampoco ha habido mucha, ¿no? No hay que, siempre se está uno quejando por una cosa o por otra. Nada más les advertimos, la mañana está fría, por lo menos como para suéter. Y paraguas, pues ya mucha gente lo anda cargando, lo anda paseando, muchas veces sin usarlo, pero más vale prevenir. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, ya está, él es nuestro curador musical y ya está en eso. Ahorita vamos a ver el tino que tiene hoy, como siempre nos deja satisfechos, hay que decirlo. Y a Lupita Páez, que también con su eficiencia nos hace más fácil el trabajo que tenemos aquí de comunicarnos con ustedes, y además lo hace en su tiempo libre, lo cual se le agradece doblemente, Lupita. Todo el personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, nuestros técnicos administrativos, ¿qué obole, Alan? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Los jóvenes imprescindibles también en esta época de las nuevas tecnologías. La verdad es que ¿qué haríamos sin ellos? Y Paco Aragón, que es nuestro coordinador, con quien estamos trabajando muy a gusto. Y desde luego Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria. Mi estimado Raciel, te mando un abrazo. Bueno, pues aquí en el micrófono Carlos Romano estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Saludo con mucho gusto a Fernando González, que en su cuenta de Twitter nos dice: hola revisteros y revisteras, buenos días, se acerca el buen fin, pero de tu quincena no caigas en la tentación. Pues es que es inevitable. Algunas personas pues están esperando estos días para poder hacer... Miren, lo que no deberíamos de hacer es dejarnos de llevar, irnos con la finta, como se dice, del buen fin, cuando que solamente nos están alargando los periodos de pago. Es decir, en lugar de 9 meses sin intereses, ahora serán 12 o serán hasta 18. De todos modos, los va uno a pagar. Creo que donde debe uno poner atención es en los descuentos. Pero, por ejemplo, si van a comprar algún aparato, línea blanca, televisión y todo, chequen los precios de una tienda y de otra tienda, porque a veces se la varían en términos de mucho dinero, ¿no? De incluso de 1,000, 2,000 pesos. Entonces, sí, ya nosotros tenemos detectados, pues por la experiencia, cuáles son las tiendas que dan más caro y cuáles no tanto. Las que dan más caro son las que dan más facilidades y por eso, bueno, pues son muy socorridas por los jalapeños. Pero si se puede pagar al contado, con débito, hacer un esfuerzo, ahí es donde conviene comprar más barato y además aprovechar los descuentos que por el buen fin se van a llevar a cabo. Pero miren, ay, a cada quien su vida. Nosotros no somos el ejemplo del buen consumidor. David Islas, ¿cómo te va? Mañana te esperamos aquí para... quiero hacer un comentario político acerca de... pues de Evo Morales y la situación en Bolivia. Y es una persona muy preparada. Con quien vamos a tener seguramente una buena charla mañana a las 8:30 más o menos. Epigmenio Ibarra, En México, a diferencia de otros países latinoamericanos, somos muy afortunados. Tenemos una historia que nos permite establecer la ruta a seguir e identificar a quienes intentan desviarnos de la misma. De la revolución y ese millón de muertos que quedaron regados a lo largo y ancho del país. Heredamos un lema, sufragio efectivo, no reelección, cuyo cabal cumplimiento constituye la única base sobre la que pueden construirse la paz, la justicia, el bienestar colectivo y la democracia. Durante décadas, quienes gobernaron este país se burlaron del sufragio efectivo y encontraron la manera de perpetuarse en el poder sin violar abiertamente el principio de no reelección. El viejo régimen hizo de la democracia una coartada. De los fraudes electorales, de la compra de votos, de las concertaciones, la norma, la voluntad popular expresada en las urnas valía poco o casi nada. Mediante acuerdos cupulares se definía quién sería el gobernante. Cambiaron los rostros, nunca las banderas. Los maestros del Baster Gordillo, los petroleros de Carlos Romero de Champs, los obreros de la CTM, los sindicatos empresariales eran la fuerza de choque electoral. Desataban unos, gracias a su enorme poder económico, la guerra sucia. Los otros tomaban por la fuerza las casillas y operaban directamente sobre el terreno, los fraudes, los medios que recibían miles de millones de pesos del gobierno, o sea, radio, televisión, prensa, todo esto, salvo contadas y honrosas excepciones. Se encargaban, pues, de inclinar la balanza, defenestraban a opositores, torcían a punta de mentiras y un arsenal de trucos mediáticos la voluntad ciudadana. La transición democrática del año 2000 fue solo un espejismo. Vicente Fox, luego de recibir 17 millones de votos en unas elecciones libres y auténticas, como lo marca la Constitución, se entregó y entregó el país nuevamente al PRI y traicionó así tanto a los que votaron por él como a los muchos más que apostamos por la vía electoral. Ya inmerso en la dialéctica del traidor, Fox abdicó ante los medios masivos. La televisión le vendió la idea de que su esposa podía sucederlo y lo enloqueció con esa posibilidad. Lo respaldó después en la aventura golpista del desafuero y avaló el robo de la presidencia en 2006. Tanto creció el poder de la televisión privada, tanto disminuyó el de las fuerzas políticas, que en 2012, luego de justificar durante 6 años la guerra de Felipe Calderón y la masacre, la televisión inventó a Enrique Peña Nieto y lo sentó en la silla presidencial. Calles en su tiempo, dice Pigmenio, Carlos Salinas a través de su grupo político y económico, Fox por medio de Marta Sahagún, Calderón usando a su esposa Margarita Zavala, todos han buscado la manera de mantenerse por medio de una reelección simulada en el poder. La democracia y nuestra historia les estorban. Las aceptan solo en la medida en que les permiten seguir sentados en la silla. No saben ser oposición. Con trampas se hicieron del poder de la misma manera. Quieren recuperarlo. ¿Sí? Y todo esto lo sabemos, pero a veces parece ser que se le olvida a la gente, ¿no? Ahora, Andrés Manuel, pues los considera sus adversarios, reconoce y respeta su derecho a expresarse con absoluta libertad. Conocedor de nuestra historia, no solo no concibe la posibilidad de reelegirse, sino que se juega el cargo en las urnas, sometiéndose a la revocación de mandato. Ellos, en cambio, lo ven como un enemigo al que es preciso destruir a toda costa. El golpe de Estado en Bolivia los tiene alebrestados y se ha convertido en su modelo a seguir. No pueden con la democracia, harán todo para destruirla, pero no habrán de lograrlo porque para su infortunio, nuestra democracia recién conquistada sí puede contra ellos. Pues muy oportuno esto que dice Pigmenio Ibarra. No sé si no les parece acá objetivo a algunas personas, pero a mí sí. Y seguramente a muchos de nuestros radioescuchas también, porque esa es la historia, pues eso es lo que hemos sido testigo de todo esto, ¿no? Bueno, hoy, ¿qué día es? ¿Jueves? Hoy no viene Germán porque tiene una junta importante. Y entonces, como ya habíamos quedado, cuando no venga alguno de nuestros colaboradores, vamos a aprovechar para retomar la Contracultura en México de José Agustín. A los revisteros les gustó lo suficiente como para repetirlo. Y si hablamos de los pachucos del inicio, digamos, de la contracultura que se da allá en México y que tiene un representante importante y muy simpático aquí en México, que fue Tintán, ahora vamos a ver a quiénes les llamaban los existencialistas allá por los años 60, más o menos, ¿no? La contracultura en México, de alguien que vaya que sí sabe de esto, que es José Agustín. Y miren, a propósito de estas cosas que de repente pasan en América Latina, todas las dictaduras que ha habido, el reciente libro de Mario Vargas Llosa, y habemos algunos que independientemente de nuestro desacuerdo sobre conceptos políticos de Mario Vargas Llosa, pues sabemos separar muy bien su papel como escritor, como literato, y no nos perdemos sus novelas. Esta es una novela ensayo que tiene que ver con algo increíble. Es la historia de una Guatemala ya por inicios de los años 50 y un personaje, perdónenme que no me acuerdo de los nombres ahorita, pero es un judío, muy mal preparado escolarmente, información y todo eso, pero muy bueno para los negocios. Y entonces hace un emporio con el plátano. El plátano, que era una fruta que pues nadie le hacía caso, poco conocida, sobre todo en Estados Unidos, que estaba pues en aquella época muy lejos de Centroamérica. Y empieza a hacer él negocios y funda una empresa que se llama la United Fruit, que incluso es mencionada en 100 años de soledad como una empresa que a la postre le da el nombre a estos países como la República Dominicana, les llaman las repúblicas bananeras, porque se un emporio a partir del plátano. Pero tenía un problema él porque sus conocimientos no llegaban, aunque sí su visión, para internacionalizar su empresa. Y entonces echa mano de un publicista también judío, que es un estratega muy bueno, que le dice: yo te voy a ayudar. Ya no me acuerdo en qué términos fue el acuerdo que tuvieron. De hecho, eran muy diferentes los dos, ¿no? Lo único que los unía pues era la religión judía. Y entonces este tipo empieza a hacer una propaganda increíble, muy eficiente, en Estados Unidos, para que la gente, para que la opinión pública pensara que efectivamente el comunismo de Rusia había llegado a Guatemala. Esto para fortalecer a la United Fruit, porque no querían que hubiera democracia, porque la democracia implicaba que hubiera sindicatos, los sindicatos implicaba que hubiera presiones a la United Fruit, y pues no les convenía, ¿no? Ellos querían seguir haciendo lo que hasta el momento estaban haciendo, ¿no? Entonces, empieza esta campaña y empieza a dar resultados, y todo mundo daba por hecho que ya Rusia pues estaba ya casi casi invadiendo Guatemala para de ahí invadir Estados Unidos. Ya sabemos que poquito después, bueno, la Unión Soviética ayudó a Cuba mucho durante un tiempo, etcétera, ¿no? Eran los tiempos de la llamada Guerra Fría. Este es el marco, ¿no?, en el que se desarrolla esta novela. Tiene una parte novelada con personajes, como siempre, muy atractivos, como los de Vargas Llosa, pero tiene que ver mucho con las conspiraciones, con el aferrarse a la dictadura. Ahorita que estábamos hablando de cómo los expresidentes se han aferrado a la silla, porque pues no pueden birlarse la democracia, la cuestión electoral, las leyes electorales, y quieren dejar a sus consortes, ¿no?, para continuar en el poder. En América Latina y en Centroamérica, en donde, imagínense ustedes, Honduras, la Nicaragua de Somoza, pues se habían prestado a Estados Unidos, a la CIA, para que pudieran tener a tiro de cañón a Guatemala, y se trataba justamente de dar un golpe de Estado, que lograron, pero luego las traiciones, y está muy interesante. La verdad es que pues es recomendable si a usted le gustan estos temas, porque tiene esta parte histórica de ensayo y tiene la parte novelada de un gran escritor, ¿no?, como es Mario Vargas Llosa. Entonces, ahí está la recomendación. Se llama Tiempos Recios, ¿sale? Bueno, pues ya está a punto de finalizar el Festival Veracruz Escena Contemporánea. Y hoy, que es día 14, se presenta una obra de Veracruz. Vienen de Veracruz, El Bodegón de las Cebollas, a las 6 de la tarde. Dramaturgia de Patricia Estrada y David Alejandro Colorado. Esta es la función de hoy, única función hoy a las 6. Hoy no hay hoy es la coreografía de una muy buena coreografía, se llama Las Buenas Maneras, coreografía de Miguel Mancillas Antares, danza contemporánea. Eso es a las 8:30. Bueno, entonces a las 6 en la sala Dagoberto Guillomé, antes a la chica, El Bodegón de las Cebollas. Y a las 8:30 en la sala Emilio Carballido, antes a la grande, Las Buenas Maneras, danza contemporánea. Y así terminará ya este Festival Veracruz, que llamó mucho la atención, que agradece la ciudadanía, porque además fue totalmente gratuito, con muchísima gente, según nos comentaba Mauricio Jiménez, el director del Teatro del Estado. Y pues un buen punto, ¿no?, que para el IBEC, y que ojalá el año que entra pues esto continúe. Por lo pronto, ya son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25 aquí en la revista. Fíjense que ayer una radio escucha me mandó un comentario en el sentido de que si sabía yo que se había muerto una persona, ni siquiera quiero decir el nombre para no alarmar a la gente, ¿no? Una persona de teatro. Y que incluso Javier Barrias, si nos está escuchando, me dijo, él ya fue a su casa para ver qué podía hacer. Pero no apareció nada. Yo estuve buscando todo el tiempo en las redes sociales y no apareció nada, yo digo afortunadamente. Pero de manera coincidente, Jorge Ortiz de Pinedo estaba desmintiendo su fallecimiento. Entonces por ahí fue un juego de homónimos ahí, una confusión en cuanto a homónimos, pero esperemos que no sea cierto, ¿no? Y como dicen, no news, good news. No hay noticias, pues entonces son buenas noticias. Parece ser que no fue cierto. Hay que tener cuidado, ¿no?, con las redes. Ya si en cuanto hubiese alguna certeza de algo, que esperemos ya no, porque esto fue desde ayer en la tarde, ya se sabría, pues ya les avisaríamos, ¿no? Esperemos que no. 8:28, las 8:28. Vamos entonces a un poquito de música en lo que esperamos la llamada de don Armando Ortiz. Thank you. En marzo de 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. Ay, no me canso de escuchar estas cortinillas de Mateo, muy buenas. Gaspar Sanz y la canción se llama Canarios. Híjole. Bueno, Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el auditorio de Radio Universidad Veracruzana? ¿Qué ha habido? ¿Qué tal el frío? Fíjate, ya empezó el frío, ya se empezaron a sentir los primeros fríos de 14, 13 grados centígrados y amenaza con ser todavía más frío, así que hay que irse preparando. Hay que acordarse muchas veces, como lo he comentado en otras ocasiones, que llegar a casa no significa necesariamente estar bien refugiado, ¿eh? Porque llegamos a casa y nos quitamos el abrigo, el suéter, la bufanda, y no sabemos que a veces la casa es todavía más fría que el exterior. Entonces, tener mucho cuidado porque las enfermedades respiratorias sí son graves. Y bueno, ahorita en un sistema de salud, en un sector salud veracruzano que carece de muchas cosas, pues vamos a padecerlo doble. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Días movidos, como diría Octavio Paz, días grandes sucesos en días pequeños están aconteciendo en esta Latinoamérica, en este México, en donde en una semana nos enteramos de la liberación o el intento de aprender a Ovidio Guzmán, y a la siguiente semana ya estamos con la masacre de los Levarón, y a la siguiente semana ya estamos con el golpe de Estado, entre comillas, en Bolivia, y el asilo que le da el gobierno de México al expresidente, porque ya no se le puede llamar presidente, Evo Morales en México, ¿no? Donde le han hecho todos los festejos necesarios, creo que ya le dieron la llave de la Ciudad de México, ya lo hicieron huésped distinguido, ya están haciendo cooperacha para poderlo mantener. Entonces, todo un circo con el caso de Evo Morales, quien, hay que decirlo, Carlos, fue un presidente muy exitoso, un líder indígena que, como el Benito Juárez de México, en el 2006, fíjate, 2006, alcanzó la silla presidencial de su país. En el 2006 fue el primer intento de López Obrador por alcanzar la silla presidencial en México. Hay que decir también que una de las reformas más celebradas por los bolivianos fue la que realizó Evo Morales para otorgar derechos y representación a la población indígena, que en aquel entonces, y yo creo hasta la fecha, representaba más del 60% de la población en Bolivia. En esa misma reforma, Carlos, si tienen memoria, Evo Morales agregó la posibilidad de una sola reelección para el presidente, porque él no pensaba que se tuviese que estar reeligiendo constantemente un presidente boliviano como se había estado haciendo antes. En 2009, Evo consiguió entonces su primera reelección. Sin embargo, en 2013, cuando terminó esa primera reelección, siendo que él fue quien promovió la reforma para una sola reelección, Evo Morales, Carlos, y eso lo saben pocos, apeló al Tribunal Constitucional para que lo que fue su primera reelección se convirtiera en su primer mandato. Su lógica era esta: reformada la Constitución en el 2009, ¿sí?, su primera reelección no era reelección, sino era su primer mandato, su primer periodo constitucional. De modo que, teniendo a los jueces de su lado, se lo valieron y en 2014 inició un tercer periodo presidencial que él llamó una reelección. Bueno, se lo aguantaron, Carlos. Uh-huh. Sin embargo, ya engolosinado en el poder, en 2017, Evo Morales llamó a referéndum para modificar el artículo 168 que él mismo había propuesto se modificara y con el que buscaba Evo Morales una nueva reelección. El pueblo le dijo que no, Carlos, pero con el apoyo del Tribunal Constitucional anuló los resultados del referéndum. Así, en 2019, después de todas estas arbitrariedades, Evo se presenta a elecciones nuevamente para un cuarto periodo, si lo vemos desde el exterior. Sin embargo, con el terrible desgaste de los recientes años, los resultados no le fueron tan favorables y empezaron a manejarse cifras en los conteos electorales en donde Evo no tenía la ventaja suficiente como para evitar una segunda ronda electoral. Sin embargo, un día después de la elección, cuando se estaban contabilizando los votos, así como en México, en 1988, se cayó el sistema y cuando el sistema se restableció, Evo Morales ya llevaba más de 10 puntos de ventaja, lo que ya evitaba una segunda vuelta electoral. Eso fue lo que estalló, las inconformidades del pueblo que salió a las calles a pregonar un fraude electoral. El caso es que Carlos Evo no supo leer el momento histórico que estaba viviendo, se aferró al poder y sin embargo, si tú te das cuenta, desde ese momento hasta la fecha, su historia ya estaba escrita. Tenía muchos enemigos, una derecha radical. Carlos, aquí los de la derecha que nosotros mencionamos como radicales no son absolutamente nada comparados con la derecha radical de Bolivia, ¿sí? Personajes que saliendo de los pueblos indígenas se han vuelto citadinos y se han convertido en verdaderos fascistas y están yéndose en contra de la población indígena a la que repudian y a la que le piden que se vuelvan a sus pueblos, que se vuelvan a sus terrenos, que se marginen ellos mismos. Entonces, lo triste de todo esto es que la caída de Evo Morales tiene razones de ser, pero también la llegada del fascismo a Bolivia tiene muchas preocupaciones y eso es lo que le debería de pesar a Evo Morales, no haber dejado un proyecto de nación, no haber dejado un sucesor que continuara su legado y que ahora le esté permitiendo la entrada a una oposición fascista que entró con la Biblia al Palacio de Gobierno de esa nación, Carlos. Sí, al margen de lo trágico que puede ser esto, es un tema muy atractivo para el análisis. Y mañana a esta hora justamente David Islas que está muy metido en el asunto, nos va a dar una visión también de las proporciones de este asunto. Y fíjate, hablando de proporciones, tú imagínate, por ejemplo, que Andrés Manuel hubiera sido presidente en el 2006, pero que se hubiera reelecto en el 2012 y que todavía hubiera buscado una reelección en el 2018, digamos... No, no se ve bien. No se ve nada bien, o sea, así es que Andrés Manuel López Obrador, tal vez haría un buen gobierno en el 2006-2012 y entonces buscaríamos que se reeligiera en el 2012 al 2018. Pero todavía buscar un tercer periodo en el 2018, eso ya habla de un caudillismo tirando a dictadura. Entonces, sí. Bien, lo de Evo Morales no fue 3 veces, Carlos, fue 4 veces que entró en elecciones. Aunque no son de 6 años, ¿no? Fueron de 5 años. De 5. Pero no solo... Creo que duró 15 años, ¿no? Modificando lo que él mismo había propuesto. Una sola reelección y él buscó una cuarta reelección, Carlos, tratando de señalar que el pueblo lo necesitaba, pero el pueblo le dio armas a la oposición para que la oposición lo tumbara y ahora, bueno, lo tenemos que mantener nosotros los mexicanos, porque tiene 14 escoltas y va a vivir en una casa a todo lujo. ¿Qué es lo de menos? Es lo de menos. Es lo de menos. Son fruslerías, diría yo. Sin embargo, no es precisamente lo que se espera de un líder que en el 2006... sacó a muchos bolivianos de la pobreza. Si Evo Morales hubiera leído bien la historia, si Evo Morales hubiera leído bien la biografía de Nelson Mandela, hubiera entendido hasta que un segundo periodo, sí, y salir él en el 2012 ya como expresidente, todas las calles de Bolivia buscarían llamarse Evo Morales. Le pondrían una estatua ahí en el zócalo de su ciudad y sería como el padre de la nueva nación bolivariana, así como Nelson Mandela es el padre de la nueva nación sudafricana. Pero no supo leer a tiempo la historia y Evo Morales está pagando las consecuencias. Bueno, lo que se retoma para México es esta política internacional que tiene que ver con los con abrir las puertas, ¿no? Cuando es necesario a personajes que están en problemas y que desde luego pues hay un vínculo ahí que habría que matizar porque no es lo mismo Andrés Manuel que Evo Morales ni tampoco que Maduro como mucha gente lo ha querido hacer parecer, ¿no? Pero aparte estaba en peligro su vida, Carlos. ¿Eh? Además estaba en peligro su vida, ¿no? No se podía permitir en México que a un líder de ese tamaño, por muchos errores que hubiera cometido al final de su periodo, se le asesinara como lo estaban buscando los líderes de la oposición fascista en Bolivia. ¿Eh? Ahora hemos mantenido a cada baquetón como al niño verde. Que ajá. ¿Cómo no vamos a mantener? Con todo gusto, yo pongo parte de mi quincena para Evo. Oye, pero no, hay que leer también lo que es el nuevo gobierno que está entrando a Bolivia, ¿eh? Están de miedo, verdaderamente de miedo. Sí, pues sí, es una mujer, ¿no?, que va a estar ahí. Es una mujer, pero atrás de él está un hombre que es el que llevó todas las movilizaciones, apellidado Camacho, que es un tipo que puso a orar a los militares, es un tipo que llegaba anunciando anunciándose como un nuevo Mesías, y es un tipo que estaba pidiendo primero, fue cambiando todas sus peticiones, pedía una segunda vuelta electoral, pedía unas nuevas elecciones, pedía la caída de Evo Morales, y al final está pidiendo la cabeza de todos aquellos que participaron en el supuesto fraude electoral, entre ellos Evo Morales, estaba pidiendo la vida de Evo Morales. Entonces, verdaderos fascistas los que van a gobernar Bolivia. Ahora, México no ha anunciado que va a romper relaciones con Bolivia ni nada, se va a esperar a ver cómo se va a llevar a cabo un proceso, pero esta señora que acaba de entrar, lo primero que hace, casi su primera declaración, es echarle la bronca a México, decirle, me dan pena los mexicanos. ¿Qué era ella? Ni siquiera era la presidenta de la mesa directiva, era la vicepresidenta de la mesa directiva. Uh-huh. Se cuenta que Erika Ayala aquí en Veracruz llega a ser gobernadora del estado. O sea, de ese nivel están, ¿no? O sea, no son ni siquiera gente preparada para llegar a ser senadores o para llegar a ser diputados, ¿no? Son lidercillos ahí corruptos que llegan de alguna manera a un puesto de elección popular de manera plurinominal y ya se sienten como elegidos por el pueblo o tocados por el dedo de Dios para poder gobernar un municipio, un estado o un país. Así son. Bueno, pues a ver qué pasa. Nos vemos hoy, Carlos, de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Hay que irse bien abrigados porque el frío va a estar un poco fuerte, pero podemos llegar antes a comernos una comidita caliente con Doña Dalia y después pasar a leer El amor en los tiempos del cólera, que cada día se pone más sabroso, ya a desentrañar los misterios del asesinato en la Casa de Cervantes, y vamos a leer a uno de nuestros autores latinoamericanos, que ya estamos muy entrados en el gusto de la literatura hispanoamericana. Carlos. Te mando muchos saludos, Antonio Licea. Buenos comentarios, como siempre. Gracias, Carlos. Saludos a todos en Radio Universidad Veracruzana. Que te vaya bien. Buena semana, Armando. Armando Ortiz, faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana en la revista. Father, see me, my friend Adam. Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. High Life Classic Old School. Así se llama el grupo. High Life Classic Old School. Y la pieza se llama Ghana. Gustavo González, vaya, por fin un día que coincido con los comentarios de Armando. Ay, ay, ay. Saludos, Carlos, desde Las Trancas. Bueno, siempre hay una primera vez. Sí, porque normalmente nos abocamos a ver las cosas o blancas, blancas o negras, negras, ¿no? Y hay que siempre matizar. Que sí cometió errores Evo, sí los cometió. Pero como decía Armando, que la oligarquía y la extrema derecha va, y eso es preocupante, a llevar a Bolivia un retroceso de todo lo que había avanzado con Evo, también es un hecho. Y al margen del comentario del exabrupto de que si vamos a mantener a Evo, que de todos modos ya medio lo rectificó Armando, porque, pues caray, ¿a cuánto bolsón lo hemos mantenido? ¿Cuántos diputados ineptos que hemos estado manteniendo? A estos consejeros del INE también, que ganan cantidades increíbles, ¿no? Que jamás vamos a en nuestra vida, juntando todos nuestros salarios, a llegarles, ¿no? Entonces, eso sí, cuántos presidentes que hemos seguido manteniendo después de que han llevado al país a la situación en la que está. No, pues, ¿cómo no vamos a ayudar a un hermano indígena? ¡Chihuihuis! Ya no me hagan enojar. ¿Saben qué? A ver, espérame, porque hay aquí un comentario de nuestra amiga Elizabeth. Elizabeth Morales. Saludos, Carlos. Muy interesante la revista, como siempre. Gracias por la recomendación de la novela de Vargas Llosa. Qué triste la situación de Bolivia. Esperemos que pronto recupere su buen rumbo. Pues, híjole, quién sabe cuánto va a tardar. Gracias, Elizabeth. Pues les comentaba yo que algo que pasó más o menos desapercibido, pero no para nosotros, porque tenemos a la revista Algarabía siempre en la mira como un abrevadero de inteligencia, de información con humor, y que estaba muy bien llevado por Pilar, ¿cómo se llama? Pilar Montes de Oca. Y que nuevamente un tuitazo, a lo mejor irreflexivo, a lo mejor no lo sabemos, más que Pilar, un comentario sobre el asesinato de estos miembros de la familia Levarón, y que dijo ella que a ella no le mueve ni tantito a conmoverse ni a tristeza, pues hablando o dando a entender que la familia Levarón, pues eso era lo que merecía, y que si no era eso, de todos modos, tarde o temprano, quién sabe qué les iba a pasar. Son comentarios que digo yo, bueno, son de los comentarios que hay que pensarlos, ¿no? Porque al ratito vamos a tener que dar una disculpa. Pero ya no es el primero. Nicolás Alvarado y varios han hecho uso de las redes sociales para hacer algún comentario de temas muy sensibles para la sociedad. Y que en este sentido, pues les cobran factura, ¿no? Y son despedidos de sus empleos. Yo pensé que Pilar era como la dueña del Algarabía, ¿no? Pero no, ella era directora. Y bueno, a raíz de esto y como se hace viral los comentarios, pues la despiden. Yo no sé si ella midió esas consecuencias y a pesar de esto dijo, yo voy a decir lo que tengo que decir porque es mi derecho y etcétera, etcétera. No lo sé. Pero, híjole. Dice, por ejemplo, Carlos Gutiérrez, yo conocí a Pilar el año pasado en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Se le invitó a una entrevista para un programa de radio y accedió con gusto. Meses después volvió a estar presente en la misma emisión un par de ocasiones. Ahora vía telefónica, con la generosa disposición de quien gusta de compartir su voz con los demás. Y me quedó claro que una cosa siempre sería posible con Pilar Montes de Oca, el ejercicio del sentido del humor. Por eso las tres veces que conversamos el resultado fue sumamente disfrutable. De ella conocía su vínculo con la revista Algarabía y con otras publicaciones, todas ellas encaminadas a pensar la palabra desde diversas trincheras, temáticas y coyunturas. Su apasionamiento por la lingüística y los múltiples sentidos de la lengua española, así como su constante presencia en medios de comunicación, además de esa inquieta labor en redes sociales, retadora, estimulante del pensamiento y bienvenida en un sitio donde lo que comúnmente no hay es justo la inteligencia. Pues no deja de ser curioso que la red social en la que tantas veces encontraron eco sus tweets sea la causa en últimas fechas de muchos inconvenientes en torno a Pilar. Ante los sucesos que envolvieron a la familia Levarón hace unos días, Pilar hizo público su punto de vista. Sin entrar en detalles, los mensajes posteados carentes de empatía, todo hay que decirlo, ¿no?, propiciaron la purulenta reacción de la comunidad tuitera, que como se sabe no suele acusar consideración alguna. Twitter se ha convertido en la hoguera de las vanidades y también en el fuego en que arden aquellos que osan pensar en voz alta o por escrito. A Pilar la tundieron hasta por debajo de la lengua, como se dice, y el desafortunado asunto culminó con un manejo de crisis que implicó hacer pública la postura de la revista misma, Algarabía, y la dimisión de la que hasta entonces había sido la directora y fundadora de la publicación. Además, lo estaba haciendo muy bien. El hecho no es menor. Muchos fustigaron la falta de sensibilidad de Pilar ante la desgracia que implicó a mujeres y niños asesinados, pero pocos en realidad alcanzaron a comprender el verdadero peso de la crítica viral. No deja de ser curioso que el tema haya escalado el punto, a punto de volverse tendencia tuitera, y que en la lógica transmedia, o la transmedia que le dicen, tan habitual hoy en día, haya llegado a otras fuentes informativas. El suceso de Pilar, más allá de obligar a pensar en lo que escribe para evitar escribir, permítanme tantito. Bueno, más o menos esto era la reflexión que está haciendo este hombre Gutiérrez sobre este penoso asunto, porque pues yo siento que Pilar va pues a retomar su trabajo, ¿no? Pues no se le va a acabar la vida en esto, y que seguramente llevará otra revista hacia los lugares a donde tenía Algarabía. Pero sí es un tema a discutir hasta dónde puedo yo utilizar las redes para dar mi opinión a un riesgo de que cause tal escozor, ¿no? O sea, que no sé, la verdad yo estoy confundido con esto. Entonces, como decíamos, finalmente, Gutiérrez, el suceso de Pilar, más allá de obligar a pensar en lo que se escribe para evitar escribir lo que se piensa, debería mover a una reflexión que apunte a quienes se ensañaron con ella por no tocarse el corazón ante la tragedia de otros, a documentar los juicios antes de emitirlos y, sobre todo, a distinguir el entorno donde se opina. En especial porque, como se suele decir en la propia red, Twitter no es la vida real, aunque muchos se empeñen en demostrar lo contrario. Ahí está un tema, interesante. ¿Se puede o no se puede? ¿Se vale o no se vale sin que haya represalias como las que han sufrido algunos escritores, intelectuales, etcétera, ¿no? Que de todos modos sabemos que siempre opiniones así pues van a polarizar a la comunidad tuitera, ¿no? Entonces unos estarán a favor. Lo que pasa es que esta hoguera de las vanidades, pero de las vanidades también, y de la hoguera de obscenidades, porque los debates no son de altura, son a base de puro chingadazos, ¿no? Entonces, esta es una cosa tremenda. Cuidado con el Twitter, perdonen la expresión. 9:02, las 9:02 aquí en la revista. It's hard to Para Octavio Paz, erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. Dice Agustín Aragón que si desayuné gallo. No, pues de repente es que, híjole, es que así es, ¿no? Y a veces las llamadas palabras altisonantes o malas palabras son más elocuentes y explican mejor lo que uno quiere decir. Pero nosotros procuramos no hacerlo, ustedes han sido testigos. Pero llega un momento en que estamos hasta la máxima capacidad de tolerancia. Es que así es el Twitter. A nosotros nos ha ido muy bien porque no nos metemos, no echamos broncas. Si hay algún comentario que nos pueda molestar, nosotros contestamos amablemente, que agradecemos su opinión, etcétera, etcétera. Y ya, ¿no? Se desactiva la bronca. Pero hay algunos que les encanta, son como guerrilleros de las redes. No estoy exculpando a Pilar, ¿eh? ¿No? Habría que ver en qué contexto. Y habría que platicar con ella para ver por qué dijo lo que dijo, ¿no? Simplemente estoy hablando de cómo se dirimen las cosas en las redes, ¿no? En general. Con muchas excepciones también, desde luego. Lo que escuchamos fue a Martina da Silva y esto que se llama Beautiful. Bueno, otro de los movimientos que nutrieron o que le dieron identidad a la contracultura en México, bueno, y en otros países, pero estamos hablando de México porque el libro de José Agustín así lo plantea, es el grupo de los llamados existencialistas, que les encantaba el jazz. Era un jazz más a la mexicana, ¿no? Como con grupos como este que estamos oyendo de Tino Contreras, que era una mezcla ahí rara. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Jean-Paul Sartre y Albert Camus obtuvieron gran popularidad con sus tesis filosóficas conocidas como existencialismo. Estas se hallaban expuestas en sus libros teóricos, El ser y la nada, de Sartre, El hombre rebelde, El mito de Sísifo. Pero, es decir, para solo mencionar tres obras medulares, pero también en novelas, cuentos, obras teatrales. ¿Quién no ha leído El muro, no? Todos los leímos de jóvenes, El muro y La náusea, eran así como la fuerza. A Puerta Cerrada, de Sartre, ese es teatro, o El extranjero, desde luego, y La caída, de Camus, que generaron una fuerte excitación entre varios jóvenes franceses. El existencialismo se hallaba sintonizado con ideas Martin Heidegger, con Kierkegaard y Federico Nietzsche, entre otros. Y era una corriente pesimista, desencantada. El hombre es una pasión inútil, decía Sartre, pero humanista, incluso con algunos tintes románticos. En todo caso, expresaba la atmósfera desoladora que pendía en Europa después de nazis, fascistas y de la bomba nuclear. El existencialismo influyó enormemente porque fue una de las primeras manifestaciones de un espíritu de los tiempos o un estado de ánimo colectivo de desencanto paulatino que después abarcó casi todo el mundo. Pero en los años 50, los primeros en manifestarlo fueron algunos jóvenes franceses entusiastas de la obra de Jean-Paul Sartre y de Camus, que empezaron a llamar la atención porque se vestían de negro, se dejaban la barba, ¿no?, el bigote, eran jóvenes sensibles, insatisfechos, y la rolaban por los cafés y bares de Saint-Germain-des-Prés, donde se podía encontrar a Sartre con Simone de Beauvoir. Estos jóvenes erigieron a Juliet Greco como imagen de su alma y alentaron una imagen de desinhibidos y pervertidores intelectuales que con gusto le entraban al alcohol y al hashish y todo lo que les pusieran enfrente. Estos tataranietos de los poetas malditos se dejaron ver bien en algunas películas de la nueva ola francesa de fines de los 50. El ambiente, por ejemplo, en Los primos de Claude Chabrol, y el espíritu radiante en las personalidades de Michel Poincaré y Patricia en Sin aliento, de Jean-Luc Godard. Hacia fines de los 50, el existencialismo se había dado a conocer en gran parte del mundo y los libros de narrativa de Sartre y de Camus se pusieron de moda internacionalmente. Por supuesto, para apreciar el cuerpo de ideas que sustentaba el existencialismo se requería un entrenamiento en lecturas filosóficas, pero la narrativa era más accesible, oscura y sumamente inquietante. Ahora, en México, a principios de los años 50, aparecieron los Osvaldo Díaz Ruanova, que llamó existencialistas mexicanos, Emilio Uranga, Jorge Portilla, Joaquín Sánchez MacGregor, Antonio Gómez Robledo, Leopoldo Sea, Manuel Cabrera, quien era además amigo de Heidegger, Luis Villoro, el papá de Juan, y otros alumnos de José Gauss. Algunos de ellos formaron el grupo Hiperión y escribieron estudios sobre el ser del mexicano. Desde un punto de vista sartreano, heideggeriano, kierkegaardiano, husserliano. Por cierto, entre los existencialistas mexicanos, Díaz Ruanova incluyó a José Revueltas, quien, a pesar de que siempre profesó la doctrina marxista en su literatura, muchas veces se vio como auténtico existencialista. Estos maestros, dice José Agustín, dieron vida al existencialismo en México desde el lado de la alta cultura. Por el de la contracultura a principios de los 60, cuando los doctores hiperiones no son hiper ni son guiones, ya no se interesaban por el existencialismo, o no tanto. En México se empezaron a ver algunos chavos de clase media urbana con cara de genios incomprendidos que leían a Sartre, Camus y a los poetas Beats y a Germán Hesse, y vestían suéteres negros de cuello de tortuga y asistían a los cafés existencialistas a oír jazz. Y de pronto estos habían brotado en la Ciudad de México a principios de los años 60 y tenían nombres ad hoc como el gato rojo, la rana sabia, punto de fuga, el gatolote, el coyote flaco, acuario. En ellos se bebía café, se oía jazz y a veces se leían poemas. Estos jóvenes en realidad eran un híbrido de existencialistas y beatniks. Esos ya los vamos a ver en una próxima emisión. Y se les conocía como existencialistas, ¿no? Así parejo. Supongo porque así se les decía a los cafés, cafés existencialistas. Y porque a cualquier joven raro también se le decía así. Y eran cafés donde entraba uno y era, no reconocías a nadie por la cantidad de humo de los cigarros que estaba permitido fumar. No tomar, creo que no eran cafés donde vendieran alcohol. Pero estos existencialistas fueron caricaturizados, a veces ridiculizados un poco. Y esto es lo que nos plantea José Agustín en su libro La Contracultura en México. Baby, baby, said I'd try, baby. But you just wouldn't do it. Para Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Continuamos. Está bueno este comentario. Barbara Lynn, you lose a good thing. Bueno, pues ya son las 9:21. Esto quiere decir que ya casi casi nos estamos retirando. Nuestro coordinador Paco Aragón nos comenta que hay que recordarle al público, y lo hacemos con todo gusto, que hoy el coro de la Universidad Veracruzana tiene un concierto esta noche en el Teatro JJ Herrera a las 8. Y si es ahí, yo creo que la entrada es libre, ¿eh? El programa que interpretan es poesía sacra y profana en la música. Va a estar muy, muy bien. Hoy, 8 de la noche, Teatro JJ Herrera, nuestro coro de la Universidad Veracruzana. El señor Rubén Piña de Coatepec comenta que en esa época se paseaba el señor José Luis Cuevas con dos chicas adelante y dos atrás. Ay, ay, ay. Con una playera que decía José Luis Cuevas. Sí, era muy modesto, ¿eh? Muy bueno, pero sí, yo creo que esa modestia, esa falta de modestia, pues, se convierte en algunas personas en una especie de, pues, de identidad y de provocación, ¿no? A lo mejor no lo sentía tanto, pero decían, ah, bueno, es como el ódiame más del América, ¿no? Ay, dije la América. José Luis Cuevas. ¿Qué hora es? Pues ya casi casi nos estamos despidiendo. Ya van dos o tres personas que nos comentan del fallecimiento del maestro de teatro Jorge Ortiz. Tiene que venir su hermana a identificar el cuerpo de esa persona que está allí. A mí se me hace raro que dicen, es que si no está en calidad de desconocido, pero si está en su casa, pues lamentablemente todo apunta a que así ha sucedido. Tendremos en el transcurso del día pues más información al respecto, esperando como siempre de que haya habido alguna confusión, pero tal parece que no, porque ya van dos o tres personas que nos lo comentan. Bueno, pues ya nos vamos. Ya Rosy y sus invitados están listos para su programa. Y nosotros, pues solamente agradecerles toda su participación, sus llamadas telefónicas, sus mensajes y su atención. Mañana aquí estaremos nuevamente a las 8:04. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano. Pásenla muy bien y nos despedimos con Roberto Faz. Tan chiquitiquita, graciosita. De los labios, María. Píntate, María. De los labios, María. Lo mismo lo canto de noche o de día. Píntate, los labios, María. Agua.